Es sábado en la ciudad de Rafaela. Y él ya está en el aire radial y la localidad está por vibrar. Damas y caballeros, bienvenidos a El Rafaelino. Desde ahora arranca el show radial de Henry Escalante. Cine, humor y mucha música. Señoras y señores, con ustedes, Henry Escaladerson en El Rafael. Amigos, ¿cómo les va? Tengan todos un muy buen sábado y bienvenidos al podcast número 13 del Rafaelino. Mi nombre es Henry Escaladerson y le doy la bienvenida a este espacio semirradial en el día de hoy, sábado 28 de diciembre de 2024. Ya ha iniciado oficialmente el verano en lo que es el último sábado del año. Les quiero contar que originalmente tenía pensado subir este programa la semana pasada, pero por temas de problemas con el doblaje de Transformers no pude llegar a tenerlo terminado para esa fecha. Bueno, gente, ¿qué les tengo preparado para el programa del día de hoy? Primero que nada, mi review personal de Sisu, un nuevo clásico de culto del cine europeo de acción fantástico, protagonizada por Jorma Tomilla y dirigida por Hjalmari Helander. Esta producción finlandesa del año 2022, que recién se estrenó de manera comercial en el 2023, ambientada en la Finlandia de la Segunda Guerra Mundial, donde vemos a un veterano enfrentarse a los nazis. También voy a comentar sobre el cine europeo, un breve repaso sobre el cine del viejo continente, quienes crearon y perfeccionaron el arte de reflejar el movimiento por medio de 24 cuadros por segundo, historias muy diferentes a los que Hollywood muestra, y muchas veces lo hace de manera más cruda y desafiante que los estudios estadounidenses. Películas que, sin importar el qué dirán en otros países del mundo, quedan en la memoria de los cinéfilos del mundo para siempre y muchas veces sirven de inspiración para crear otras historias. Y como habrán visto en la semana, la otra película del cual voy a hablar en la jornada del día de hoy es Oppenheimer, la multipremiada obra cinematográfica de Christopher Nolan. Con Cillian Murphy como el creador de la bomba atómica, J. Robert Oppenheimer, el film recorre las luces y sombras de un personaje icónico de la cultura científica americana y un hecho que provocó que Japón se rindiera dando por finalizada la Segunda Guerra Mundial. Y como para ir hablando sobre mis actividades en la internet, hoy les traigo algunas reflexiones sobre lo que fue hace una semana, ¿no?, el relanzamiento de Doblajes Rafaelavisión, que como sabrán se trató del film animado de Transformers del año 1986, el cual consiste en llevar a cabo doblajes en español de la película, pero con el característico acento argentino rioplatense que nos distingue en esta parte del mundo. Así que, gente, esos son los temas del programa del día de hoy, el número 13 del Rafaelino. Y mientras seguimos esperando por lo que será la próxima entrega especial de este podcast pseudo radial, pero va a quedar para más adelante en el cierre del programa. Bueno, gente, el programa del día de hoy comenzó con la canción Love Machine, de la agrupación The Miracles, del año 1975, de la desaparecida banda norteamericana The Miracles, perteneciente a su tercer álbum de estudio titulado City of Angels, lanzado en septiembre de ese año. Fue uno de los dos hits de la banda, interpretado principalmente por Billy Griffin. Llegó a ser número uno en el Billboard Hot 100 para octubre del 75 y es el single más vendido de la carrera de la banda, contando con la mayoría de las voces del grupo. Formados en 1955 y en parte por el sello Mountain Records, pertenecientes a Berry Gordy, tuvo en su carrera 16 miembros musicales. Love Machine fue producido por Freddie Perren, quien estuvo a cargo de los primeros hits de los Jackson 5. El single vendió alrededor de 4,5 millones de copias, llegando al reconocimiento de platino, y cabe destacar un cover del dúo británico Wham para su disco debut Fantastic en 1983. Love Machine, de los Miracles, de 1975, arrancando este nuevo podcast del Rafaelino en el último sábado del 2024, que continúa ya con un soundtrack de película, tema musical del año 1986 del cantante y compositor estadounidense Robert Tepper. Nacido el 30 de mayo de 1950, ha participado de grandes hits como por ejemplo Into the Night, de 1980, el cual coescribió con Benny Mardones, y No Easy Way Out, del 85, el cual pertenece a la banda sonora del largometraje Rocky IV, dirigida y protagonizada por Sylvester Stallone. Lo que vamos a escuchar ahora forma parte de la banda sonora de otra película de la filmografía de Stallone. La canción se titula Angel of the City y pertenece al film de acción Cobra, estrenado el 23 de mayo del 86. Ese mismo año, Tepper coescribió la canción Le Bel Age para la rockera estadounidense Pat Benatar, y en el 88 lanza su segundo álbum bajo el nombre de Mother Madness. Robert Tepper, Angel of the City, de la película Cobra, protagonizada por Stallone, del 86, en el último sábado del año del Rafaelino. Working your fingers to the bone, trying to get blood from a stone. desde la ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina. El Rafaelino. El podcast radial de Henry Escaladers. El Rafaelino. De Rafaela al mundo. De la ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina. Estás escuchando El Rafaelino con Henry Escalades, de Rafaela al mundo. On a train, going somewhere. Where Bueno, gente, continuamos acá con el Rafaelino y acá vamos de escuchar a Matt Goss con la canción Better With You. Tema musical del año 2022, perteneciente al quinto álbum de estudio titulado The Beautiful Unknown, por el cantante inglés Matthew Weston Goss, ex miembro del dúo Bros, el cual formaba parte junto con su hermano Luke Goss como baterista. Nacido el 29 de septiembre de 1968, arrancó en el 86 con su hermano y su amigo Craig Logan, vendiendo 16 millones con When Will I Be Famous and I Own You Nothing. En 1988 ganaron el premio Brit Award por nuevos artistas y se mantuvo en los charts británicos por más de 84 semanas. En su carrera como solista, Matt lanzó 5 discos, se presentó en diferentes lugares como el Madison Square Garden, el Wembley Arena, el Royal Albert Hall, entre otros, y en 2009 se mudó a los Estados Unidos y allí era presentado como el nuevo Sinatra. Matt Goss, Better With You, del 2022, en este sábado del Rafaelino, que va a continuar con una pequeña reflexión de lo que va a derivar en el review de Sisu, de esta película finlandesa de acción del 2023. Pero antes quisiera comentar un poco sobre los clásicos del cine europeo según Henry Skaladerson. Si hay algo que siempre destaco, tanto en el Rafaelino como en los doblajes de promoción de mi canal de YouTube, es mi gusto por el cine del viejo continente. Esos largometrajes que cuentan otro tipo de historias muy alejados del llamado cine comercial de Norteamérica. En cambio, ellos van por otras cosas más convincentes, más terrenales y hasta inclusive más atrapantes. Fue en Europa donde nació el cine. Sus orígenes en Francia en el siglo XIX, a mano de Louis Le Prince y su cortometraje del cine mudo Roundhay Garden Scene de 1888. En el mes de noviembre de 1895 se llevó a cabo las primeras muestras de cine en público en el Teatro Wintergarten en Berlín. El expresionismo alemán, el montaje soviético, el impresionismo francés, el neorrealismo italiano y demás movimientos artísticos se vieron a través de sus cámaras. De esta manera pasaron a conocerse como el otro Hollywood. Con el paso de los años he decidido explorar esos terrenos cinematográficos tan desconocidos para mí, tratándose de una persona que siempre ha visionado el cine norteamericano. Uno de los primeros países del viejo continente que me llamó a ver fue el británico. Tenía 10 años cuando vi por primera vez La Naranja Mecánica, un drama que mezcla el humor negro y la ultraviolencia de un punto de vista más irónico. Después vino mi interés por el cine español. Recuerdo ver el film Kika, de Pedro Almodóvar, estrenado en 1993 y lanzado por Transeuropa Video Entertainment en el 95, o sea en VHS. Se la ve a Victoria Abril como una presentadora vil, cruel, y a un Peter Coyote participando bajo el personaje de Nicolas Pierce. Luego me interesé por el cine francés, el cual yo califico y sigo calificando como el más impactante del mundo. Se animan a cosas que nadie se anima a hacer. Desde todos los géneros, los franceses imponen su estilo propio que va de lo más pintoresco hasta lo más grotesco. Terror con erotismo, acción y aventuras con elementos fantásticos, dramas policiales con corrupción y leales a la ley. Y con el paso del tiempo llegaron otros largometrajes con más llegada internacional. Por nombrar algunas, La Novena Puerta de Roman Polanski de 1999 con Johnny Depp, El Día de la Bestia de Alex de la Iglesia de 1995, Balada Triste de Trompeta del 2010 también de Alex de la Iglesia, la trilogía noruega de Borne, Rápidos y Peligrosos, que va de 2014 a 2020, la alemana Goodbye Lenin del 2003, Rojo Profundo del italiano Darío Argento del 75, El temible Un film serbio del 2010, Delicias turcas, el primer éxito holandés de gran Paul Verhoeven, mi director favorito, entre otras. Y la más reciente entrega del cine europeo que ha entrado en el término de clásico de culto y se titula Sisu, que más adelante le voy a hacer su review personal. Bueno, gente, y me voy a la pausa, pero antes me voy con esta canción del año 2005 perteneciente a la banda sonora del film de espías y acción Triple X2 Estado de Emergencia, protagonizada por Ice Cube, Samuel L. Jackson y Nona Gay. Aquí vemos a Darius Stone, un recluso del ejército de los Estados Unidos, en donde debe detener a un corrupto general con el objetivo de desestabilizar el país. Este tema se puede escuchar en los créditos finales de la película, en donde Stone se va luego de cumplir su misión. Se titula Get Triple X. apóstrofe D se dice, y llegó a estar en el puesto número 95 del Hot Rhythm and Blues Hip Hop Songs Charts de los Estados Unidos, y el álbum del soundtrack de la película fue número 40 en Nueva Zelanda y ubicación 71 en Alemania. Jay No, Pity Pablo y Ebony Eyes, Get Triple Agents del 2005, y después a la pausa. Ya volvemos con el Rafaelino. And lieutenants and project sergeants, capable of pulling your card and bombing your car, grenades through your window. This is all I wore. Check the main road, here where we go. Here time we roll, and we transporting guns stashed in the truck flow. Real talk, dog, I hit real hard. One swing, knock a motherfucker block, slam off. Hit him in the park where he talk from. Now he got a mama, cause the wise in the jaw make it hard for him to tell you something. It's sunny now, but the storm coming. Best thing for you to do is try to get prepared for it. Like finding bread, water, milk, cup of candy, soup, and a place to go just in case you had to move. We could take it through, take it through. I'm not forgiving the blues. I knock another man clean out his shoes. We get the breaking the rules. Let's get to taking his jewels. He's still tripping, turn his ass into dog food. Who got the static, huh? Better bring the plastic, better automatic, and let him have it, chump. I'm a savage, what? Let me show you magic, bro. One shot at this and turn your ass into sawdust. Partner, we lawless. I'm talking all us. When it come to handling, bend it dirty, we flawless. See these revolvers? That's why they call us. The same reason the police ain't never caught us. I'm on another level, words from a true rebel. I rock your ass and I ain't talking heavy metal. You just a crumb, and me, I'm a dirt devil. Let's see what's left as soon as the smoke settles. Take it through, take it through. Enseguida regresamos con El Rafaelino, el podcast radial de Henry Escalabrioso. Esto es vida. Esto es vida. Gracias a todos por este premio, los quiero con todo el corazón. Y esto es la vida de un piloto. Y esto es el arte de la vida. Línea de Automotores Drop. Del niño al hombre, el arte de conducir. Mira, me ha estado funcionando bien hasta ahora. A lo mejor tiene un desperfecto en el lector de pantalla, no sé, tal vez. Che, te llamo más tarde. ¿Esta es tu moto? Bueno, este es el nuevo Caneda Bike. La versión 2018 recién llegada para Latinoamérica. Wow, me encanta el diseño.

desde la ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina. El Rafaelino. El podcast radial de Henry Skalatersen. El Rafaelino. De Rafaela al mundo. Bueno, señores, continuamos acá con el Rafaelino. Ahí estamos escuchando a una banda australiana llamada Real Life con la canción Send Me an Angel, tema musical del año 1983 perteneciente a la banda australiana Real Life, que forma parte de su álbum titulado Heartland, lanzado en noviembre de ese año. Send Me an Angel fue lanzado meses antes que saliera el álbum, más precisamente en mayo del 83. Formados hacia fines de 1980, consiste en el vocalista David Sterry, Richard Satorsky, Alan Johnson y Danny Simsek. Comenzaron con Heartland en el 83, Flame en el 85 y Lifetime en 1990, para luego tener un hiatus hasta 1997. Cabe destacar también que la canción formó parte de los soundtracks de la película Rat del 86, Teen Wolf 2 del 87 y The Wizard del 89, año en que la canción fue relanzada con una nueva versión con nuevos instrumentos, que ya la tendremos más adelante. Real Life Send Me an Angel de 1983, en este sábado del Rafaelino, que va a continuar ya para adentrarnos a lo que va a ser la biografía, mi review personal, mejor dicho, de esta película Sisu, en lo que es la biografía de su director, Hjalmari Helander. Nació en Helsinki, capital de Finlandia, el 21 de julio de 1976 y se desempeñaba como director de cine y guionista. Además, como dato de color, es el cuñado del actor Jorma Tomilla, quien protagoniza Sisu, y es también el tío paterno de Oni Tomilla. Ambos han participado en los films de Helander y han formado parte de su filmografía. Dicha filmografía, de paso, comienza con un film que es considerado como un clásico de culto. Se llama Rare Exports, A Christmas Tale, del año 2010. Se trata sobre una localidad llamada Korvatunturi, cuyos habitantes quieren saber la verdad detrás de Santa Claus. Hacia el final de la película, se descubre que el Santa es un asesino despiadado, manipulando a los elfos ayudantes, y un grupo de cazadores de renos deben enfrentarlos para detener la locura. Luego vendría un largometraje de mucha circulación en la televisión de cable, Beat Game, del 2014. Acá Helander cuenta con la presencia de Oni Tomilla y una estrella estelar, Samuel L. Jackson. La trama desarrolla las acciones del presidente de los Estados Unidos, William Alan Moore, interpretado por Jackson, el cual es protegido por Oscari, un niño de 13 años personificado por Tomilla. El joven debe proteger al mandatario norteamericano luego de que el avión presidencial Air Force One fuera derribado por terroristas. Se estrenó en el Festival de Toronto 2014 y fue lanzado oficialmente en marzo de 2015 en su Finlandia natal. En 2020 decidió probar suerte con la televisión y con ese deseo se convirtió en el director de Perfect Commando, conocido en su Finlandia natal como Californian Commando, pero con K, no con C. Una comedia protagonizada por un youtuber llamado Kian Lowney y cuenta la historia de Vantaa Van Hamilton, quien por error es mandado a entrar a las fuerzas de defensa de ese país, de Finlandia. Y mientras eso pasa, su novia termina viviendo en la casa de su primo. Y finalmente vino la película del cual voy a hacer mi review personal en el día de hoy, que es Sisu. Estrenada en 2022 en diferentes festivales y lanzada comercialmente en el 2023, el cual entró en mi top 5 de los mejores films del año pasado. Una breve biografía, ¿no?, de Hjalmari Helander, el director de Sisu, del cual en un rato voy a hacer mi review personal. Continuamos con la música, amigos, y ahora me voy a junio de 1990, cuya canción pertenece al segundo álbum de estudio titulado Love Child. Escrita por Dinah Charles, Robert Steele y Russ DeSalvo, fue el más grande hit del trío norteamericano Sweet Sensation. Llegó a ser el número uno del Billboard Hot 100 en septiembre del 90 y llegó al top 30 en Canadá y Nueva Zelanda. Se pudo saber que las chicas de la banda lloraron por días por conseguir ese primer lugar. El trío Sweet Sensation se formó en el Bronx de Nueva York en 1985 y se separaron en 1992. Fue compuesta originalmente por Betty D. LeBrown, nada que ver con el basquetbolista, y las hermanas Margie y Mary Fernández, quien sería reemplazada por Shelia Vega en 1988. Su primer disco fue Take It While It's Hot, para luego seguir con Love Child. En el 91 salió un álbum de remixes, Time to Jam, y al poco tiempo Shelia y Margie abandonaron el grupo. Y finalmente el final anunciado de 1992, cuando LeBrown se lanzó como solista. La canción se llama If Wishes Came True, de Sub Sensation de 1990, en este sábado del Rafaelino. Then it fades away. desde la ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina. Estás escuchando El Rafaelino, con Henry Escaladersen, de Rafaela al Mundo. Desde la ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina. El Rafaelino. El podcast radial de Henry Escaladersen. El Rafaelino. De Rafaela al Mundo. Sweethearts, that was then, but then it's true.

ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina. El Rafaelino. El podcast radial de Henry Escaladers. El Rafaelino. De Rafaela al mundo. Amigos, acá me encuentro más con el Rafaelino y acá acabamos de escuchar a Tommy Page con la canción A Shoulder to Cry On, canción lanzada en 1988 como uno de los singles de su álbum debut que lleva el nombre de su artista, Tommy Page. Fue uno de los primeros hits del cantante norteamericano que habla sobre la acción de un hombre que le brinda su hombro para llorar a su amante. Años atrás, Page tenía una amiga que estaba muy enferma y ese fue el motivo para componer la balada. Muchos años después, él comentó que nunca se trató de una persona real, sino que fue toda imaginación. Nacido en New Jersey en 1970, se graduó de la universidad en el 85 y llegó a ser ejecutivo de la Warner Bros. Records hasta su muerte en 2017, por lo cual muchos lo creen como un suicidio. O sea, de manera no oficial, porque no hay ningún reporte oficial de que haya sido un suicidio, señores. Tommy Page, A Shoulder to Cry On, de 1988, en este sábado del Rafaelino, que va a seguir ahora con la biografía del protagonista de Sisu, el actor Jorma Tomila. Nació en 1959 en Rauma, Finlandia. Su padre falleció cuando él tenía 4 años debido a sus heridas en sus pulmones que traía desde la Segunda Guerra Mundial. comenzó sus estudios de teatro en la Academia Teatral de Helsinki. Fue uno de los fundadores del Jumalan Teatreri, por su traducción al español, el Teatro de Dios, donde se llevaba a cabo actos artísticos, experimentales y radicales que incluían desnudos frontales, tirar extinguidores de fuego y hasta inclusive lanzarles heces al público. Esto terminó con expulsiones, multas y condenas suspendidas a prisión. Su carrera actoral comenzó en 1992 con el film Back to the USSR, en donde también se destacó como escritor. En dicho largometraje se lo ve a Tomilla como el último comunista de Finlandia y su amistad con un vampiro que tiene un parecido muy cercano a Vladimir Lenin. Luego de otros proyectos, llegó en 1996 la película The Christmas Party, en donde un hombre cae en prisión debido a un robo que salió mal, y cuando sale en libertad, sus tres amigos, cómplices del intento de robo, le hacen una fiesta en su honor. La fiesta navideña más grande de todas. El film se convirtió en un clásico de culto, siendo dirigido por el fundador del Teatro de Dios, Harry Halonen, y le permitió a Jorma ganar el premio Jisu al mejor actor en 1997. En 2009 conoció al director Almari Helander y participaría del elenco de Raid Exports del 2010 junto a su hijo Omni. Además formó parte de Big Game del 2014 y finalmente consiguió el protagónico de la película de 2022 Sisu. El film lo deja ver como un modelo de rol masculino, ya que su padre era veterano de la Segunda Guerra Mundial. Criado por su madre y por su hermana, la también actriz Kiero Tomila vive actualmente en la localidad de Vaasa, que se considera una zona bilingüe de finlandés y sueco. Además, en su vida personal está casado con Ida Helander Tomilla, quien es la hermana del director Halmari Helander, quien lo dirigió en los tres films que se internacionalizaron por fuera de Finlandia, y por el momento su más reciente colaboración, el film Sisu, del cual ya haré mi review personal. Señores, la biografía de el protagonista de Sisu, mientras que voy a seguir con la música, y ahora me voy a este clásico que viene de un videojuego de allá de los principios del 2000, de los 2010, tema musical del año 1994, lanzado el 11 de abril de ese año, el cual fue presentado como el primer single del sexto álbum de estudio del dúo Erasure, titulado I Said, I Say, I Say, lanzado en el Reino Unido y en los Estados Unidos. Fue escrito por los miembros del dúo Vince Clarke y Andy Bell y producida por Martin Ware. El video musical de la canción fue dirigida por el cineasta franco-holandés Han Kounen, en donde se lo ve a Andy Bell como un mago de la antigua China enfrentando a un dragón oscuro en un invierno gélido. La canción fue número uno en varios países de Europa y allá por 2010, y acá viene lo que yo les decía, se volvió popular por el juego de Flash titulado Robot Unicorn Attack. Yo me acuerdo que una vez lo jugó Dross a ese juego y de ahí vino la popularidad de ese tema, que se titula Always, The Erasure, de 1994, en este sábado del Rafaelino.

Bueno, señores, continuamos acá con el Rafaelino. Ahí escuchamos a Enrique Iglesias con la canción Muñeca Cruel. Canción del año 1995, formando parte del disco debut del cantante español Enrique Iglesias, lanzado el 21 de noviembre del 95. El álbum debutó en el puesto 8 del Billboard Top Latin Album Chart en la semana del 23 de diciembre del 95 y en mayo del 96 destronó a Dreaming of You de la fallecida Selena. Muñeca Cruel llegó a ser top 10 en Argentina, como por ejemplo el ranking de la desaparecida FM Hit, casi a la par de otros éxitos del álbum debut como Si tú te vas, No llores por mí, Trapecista, Por amarte y por último, imposible olvidar el famosísimo Experiencia religiosa que hizo estallar los charts de toda Latinoamérica y España. Enrique Iglesias, Muñeca Cruel de 1995, en este sábado del Rafaelino, el cual ya pasó a acceder ya directamente a uno de los momentos cúlmines del podcast del día de hoy. Amigos y amigas, nuevo review en el Rafaelino, Sisu del 2023. Estrenada comercialmente en 2023, Sisu se convirtió en uno de esos nuevos clásicos de culto que se han destacado por sobre el resto. Una mirada distinta sobre un punto de vista desconocido de la Segunda Guerra Mundial, aún siendo ficticia. Ambientada en la Guerra de Lapland, que confrontó a los nazis con las fuerzas finlandesas entre septiembre y noviembre de 1944, a raíz de que el armisticio de Moscú demandara el rompimiento de relaciones entre los finlandeses con la Alemania nazi y expulsar o desarmar cualquier soldado alemán en tierras escandinavas. En ese contexto conocemos a un soldado conocido como Atumi Korpi, quien convive con su caballo y su fiel perro, un Wellington Terrier. Los tres recorren los campos finlandeses hasta que entran en conflicto con los invasores germanos. Y un día, Atumi descubre un depósito de pepitas de oro y con eso se dirige a la localidad de Rovaniemi. Sin embargo, en el camino se encuentra con un grupete de soldados nazis que quieren quitarle el oro, sabiendo que en cualquier momento su líder, el pintor austríaco como se le suele llamar, va a rendirse y todo el imperio caerá. Pero todo colisiona cuando Atumi se revela cómo es en realidad, frente a ellos. Y mientras esto pasa, un grupo de mujeres le cuenta a su corrupto líder nazi qué es ser un sisu. Sisu es una expresión finlandesa sobre ser tenaz, valiente, tener agallas y una determinación estoica basada en la práctica de la virtud para lograr la vida bien vivida. Durante el largometraje, los soldados invasores intentan asesinar al protagonista, pero siempre vuelve a la acción en busca de su oro. Inclusive, cuando creen que lo habían ahorcado, un avión cae enfrente de su convoy de camiones y descubren que los aviadores murieron ahorcados con la cuerda que uno de ellos utilizó para intentar ahorcar al héroe. Y otra cosa para destacar del film es que además de los heroicos actos del personaje, que por ahí suelen ser muy flasheros, para el que lo vio lo entenderá, la importancia del rol que le dan a las mujeres esclavas del film, en un momento donde el falso empoderamiento de Hollywood va cayendo moribundamente, y la tierna compañía de su perro, quien logra sobrevivir con su dueño, estando presente al momento del reclamo final de su oro. Se lo puede ver ahí al final de la película, acompañando a su dueño, sano y salvo el perrito, así que pueden verla con toda tranquilidad, señores. Esa fue mi review personal de Sisu del 2023. Y con esto, chicos, me voy a la pausa. Pero antes, canción del año 2012, lanzado como parte del álbum Mystic Time, perteneciente a un dúo ruso llamado Siberian Heat. Comenzaron su carrera musical en el 2010, el cual hacían un revival musical de los años 80. Fundado en Novosibirsk, Rusia, la componían el productor Vitaly Polosov y la cantante Elena Polosova. Sus canciones eran compuestas en base al disco ochentoso, combinado con el High Energy de los 90. Su primer álbum salió en 2011 bajo el título de Number One, pero en 2013 Elena se lanzó como solista. En 2015 lanzaron una edición especial limitada de 300 copias y en 2017 una versión en vinilo del single Dance of Summer. La canción se llama Angel's Heart de Siberian Heat del 2012 y a la pausa, ya regresamos con el Rafaelino.

that you give me. All your kisses, every winter, every summer, every fall. When we are far apart, oh, when you're near me, love me with all of your heart as I love you. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you've loved me from the start, with every beat of your heart. El Rafaelino, el show radial de Henry Escalante, de Rafaela al mundo. Bueno, gente, continuamos acá con el Rafaelino y ahí estamos escuchando a Het Goede Doel con la canción Belgi, lanzada en 1982, perteneciente a la banda de pop holandesa Het Goede Doel, que traducido al español quiere decir la buena causa. El grupo se formó en 1979 y sus primeros miembros eran el guitarrista Sander van Herk, el bajista Stefan Beinhus, el baterista Ab Tamboer, Henk Tevin y el cantante y líder de la banda Henk Westbroek, nacido el 27 de febrero de 1952 en Zullien, cerca de Utrecht. Su gran impacto internacional llegó en 1982 con la canción Belgi, Iser Lever Ot Pluto, que fue inspiración del tema Susan de otro conjunto holandés llamado Bof de Konst, aunque se lo conoce mundialmente como The Art Company. Durante los años posteriores, la banda tuvo variantes en sus integrantes hasta su separación en 1991, el cual muchos aprovecharon para llevar a cabo proyectos personales, pero sin embargo se reunieron en 2001 y continuaron con el lanzamiento de otros 3 álbumes. Desde Holanda, Het Goede Doel, Belgi de 1982, en este sábado del Rafaelino, en el que ahora voy a comentarles sobre una mini review que sería hacer sobre mi doblaje de la película de los Transformers de hace un par de semanas. Como había comentado aquella vez sobre los rumores de la salida de una ley para doblajes argentinos en películas, yo había tomado la decisión de hacer mis propios doblajes con películas que conozco y que por ahí algún que otro film desconocido para la gente en general. Y aún con el peligro de la censura a razón de los derechos de autor, decidí realizarle un doblaje a la película de Transformers. Pero en realidad todo comenzó con aquella entrega de Batman Dying is Easy, un cortometraje hecho por cineastas independientes y que tuvo mucha repercusión en la plataforma YouTube. El 23 de julio de 2023 publiqué en mi canal un doblaje hecho por mi parte. Y ahora, en diciembre de 2024, llevé a cabo un doblaje de gran calibre, la película de los Transformers, estrenada en 1986, dirigida por el animador surcoreano Shin Nui-kyung, bajo el seudónimo de Nelson Shin. Este largometraje fue producto del éxito de la serie animada que se emitió desde 1984 a 1987. El film se estrenó en agosto del 86 en los Estados Unidos y en el Reino Unido en diciembre de ese mismo año. La idea vino luego de que yo encontrara una vieja colección de VHS de la revista Caras, en el cual se podía ver una selección de dibujos animados que iban de Tom y Jerry, pasando por La Máscara, hasta Johnny Quest y Popeye el Marino. Todos fueron lanzados por allá a principios de los 2000. El hecho de que no llegue a publicar Lolario me hizo enojar un poco, pero al momento en el que están escuchando este podcast, el doblaje llega alrededor de las 500 reproducciones. Y ese es un buen número para mi canal, ya que momentáneamente tiene 365 suscriptores, y eso hace que Henry Scaladerson sea más recitada en la plataforma y con más llegada a la audiencia, aún así siendo un canal que no está monetizado. Y a pesar de la retrasada publicación del video, tuvo una muy buena recepción por parte de suscriptores y visualizadores randoms de YouTube. Finalmente, esto me da aún más ánimo para poder seguir haciendo este tipo de doblajes, ya que a la gente le atrae la idea de ver contenido audiovisual de primera clase, sin importar el género, el país o el público al que fue apuntado, en el idioma de su país, y también porque es una manera práctica de poder sumar contenido a mi canal de YouTube, Henry Scaladerson. Esa fue una pequeña review del doblaje que hice yo de la película de Transformers de la semana pasada. Y vamos a continuar ahora con la música. Y de Holanda nos vamos para Alemania. Deseenme suerte con la pronunciación. Tema musical del año 1988 del grupo pop romántico alemán Münchener Freiheit, perteneciente a su álbum Fantasy, lanzado ese año en el momento de mayor éxito del conjunto. Desde su creación a principios de los 80, publicaron 19 álbumes. Sus primeros miembros fueron el cantante Stefan Sauner, el guitarrista Aaron Strobel, el baterista Renny Hatzke, el bajista Michael Kunzi y el pianista Alex Grunwald. Entre los clásicos se encuentra su tema más conocido, Solangmann Traumenoch Leben kann, y su versión en inglés, Keeping the Dream Alive, o sea, mantener el sueño vivo. Además de otros temas de gran reconocimiento en estos últimos años, como Tausend Man Du, y una de mis favoritas personales, que es Herz aus Glas, que en español quiere decir corazón de cristal. Pero ahora vamos a escuchar otra, Münchener Freiheit, Solangmann Traumenoch Leben kann, Keeping the Dream Alive en inglés, de 1988, en este sábado del Rafaelino. Show radial de Henry Escalante, de Rafaela al mundo. Rafaela. Santa Fe, Argentina. El Rafaelino. El podcast radial de Henry Escaladers. El Rafaelino. De Rafaela al mundo. This love I feel. Bueno, señores, continuamos acá con el Rafaelino. Ya estamos escuchando a Jim Love Jezebel con la canción Motion of Love. Canción del año 1987, perteneciente a la banda de rock británica Jim Love Jezebel, el cual fue incluido en el cuarto álbum de estudio titulado The House of Dolls y marcó la primera y única aparición de la banda en el Billboard Hot 100. Motion of Love es considerado el gran éxito de la banda, que se creó en 1980 por los hermanos Jay y Michael Aston. El nombre original era Slavarian, pero lo cambiaron por Jim Love Jezebel. Su primer álbum salió en 1983 y se llamó Promise. Sacaron 18 álbumes en total, desde el 83 hasta 2023, pero en el medio, entre el 90 y el 93, la banda sufrió algunas bajas que provocaron la separación del conjunto en dos versiones. Uno fue para Jay Aston y el otro para Michael Aston, siendo así la primera banda en el mundo que tiene dos versiones de una misma agrupación tocando en escenarios hasta el día de hoy y con los mismos temas, ponele. Señores, Jim Love Jezebel, Motion of Love, del 87. Y para ir ya adentrándonos en lo que va a ser mi review de Oppenheimer, quisiera comenzar primero con la biografía de su estrella principal, Cillian Murphy. Nació el 25 de mayo de 1976 en la localidad de Cork, Irlanda. Su padre trabajaba en el departamento de educación, mientras que su madre enseñaba francés. Tiene un hermano menor llamado Paidy y dos hermanas menores, Sil y Orla. Comenzó a escribir y a actuar a los 10 años. Se crió en un ambiente católico y cursó la secundaria en el Presentation Brothers College, donde a veces fue suspendido. Sus primeros pasos en la actuación fue en la desaparecida compañía teatral Corca Dorca, y en 1996 comenzó a estudiar leyes en la Universidad de Cork, pero no pudo pasar por reprobar sus exámenes de primer año. Y por eso, en el mismo 96, participó de la obra Disco Pigs, y no sería hasta 2002 cuando el director Danny Boyle lo convocaría para 28 días después. Un largometraje de terror en donde interpreta a un paciente de un hospital que despierta en una Londres infectada de zombies. Después de eso participaría de otros proyectos, así como también giras en obras, y no sería hasta 2004 cuando conoció a Christopher Nolan con la oferta de formar parte de Batman Begins. En 2007 se reuniría con Danny Boyle para un thriller espacial, Sunshine, en donde un grupo de personas tiene que revivir el núcleo inactivo del Sol antes que una entidad los asesine, para después repetir su personaje en The Dark Knight de 2008. En 2010 actuó en una película que nunca se estrenó, Hippie Hippie Shake, en donde encarna a Richard Neville, editor de la revista satírica Oz, asociado con el movimiento contracultural de los años 60, un fenómeno anti-establishment cultural y político en el mundo occidental. El estudio Working Title lo venía desarrollando desde 1998, pero después de una prueba de screening se decidió por no estrenarla. Pero aún así, Cillian continuó con su carrera. Llegarían otras producciones con Nolan, Inception y The Dark Knight Rises, y una participación en Transcendence. Y finalmente llegarían otras dos colaboraciones más con Chris Nolan, Dunkirk del 2017, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, y la aclamada Oppenheimer, estrenada en 2023 y ganadora del Oscar a Mejor Película, del cual ya más adelante voy a hacer mi review personal de esta película. Y amigos, me voy a la pausa, pero antes, me voy con este tema musical del año 1989, perteneciente a Rafael Riefoli, mejor conocido como Raf. Nacido el 29 de septiembre de 1959, vio parte de la década de los 80 en Londres antes de comenzar su carrera musical. En medio de la ola New Wave inglés de aquellos años, Raf aterrizó en 1984 con la canción Self Control, que tiempo más tarde sería reversionada por Laura Branigan. Tuvo otros temas en inglés y además participó tanto en el Festival de San Remo como en el Eurovisión de 1987, donde representó a Italia junto con Umberto Tozzi y Giancarlo Pigazzi. Raf continuó con una exitosa seguilla de discos entre 2008 y 2013, así como también formar parte de los artistas italianos de los 80 en tener reconocimiento internacional, como el mencionado Tosi, Suchero y Laura Pausini. La canción se llama Ti Pretendo, del 89 de Raf, y a la pausa. Ya vuelvo con la review de Oppenheimer y a otro tema, señores. Señores, pausa y ya regresamos con el Rafaelino. Enseguida regresamos con El Rafaelino, el podcast radial de Henry Escaladerson. Algo refrescante y sin alcohol, algo que sea incolor a la aventura.

desde la ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina. Estás escuchando El Rafaelino, con Henry Escalatersen, de Rafaela al Mundo. Bueno, gente, continuamos acá con el Rafaelino y ahí estamos escuchando a Gazebo con la canción Dolce Vita. Canción lanzada originalmente en el año 1983 por el cantante italiano Fabio Roscioli, mejor conocido como Ryan Paris. En aquel momento fue compuesto por Pierluigi Giombini y escrita por Paul Mazzolini, mejor conocido como Gazebo. De acuerdo a Paris, fue este quien tuvo la idea de la canción. Con el título inspirado en el film de 1960, La Dolce Vita, la canción fue número uno en Argentina, Bélgica, Dinamarca, Holanda y España. Y ahora les voy a poner un pequeño fragmento de la versión original del 83. Y original de Ryan Perry del 83, pero la que acabamos de escuchar es la reversión del 2018 bajo la interpretación de su autor Gazebo. A diferencia de su antecesor, el video musical del 2018 fue filmado en Roma, Italia, donde transcurre el fin del año 60, mientras que el original de Ryan Perry fue hecha en la capital francesa, o sea, en París. Gazebo y su versión del 2018 de La Dolce Vita, en este sábado del Rafaelino, que va a continuar de la siguiente manera, ya para ir adentrándonos en lo que va a ser mi review sobre Oppenheimer. La biografía de Robert Oppenheimer. Julius Robert Oppenheimer nació el 22 de abril de 1904 en la ciudad de Nueva York. Hijo de una pintora y un importador textil, se mudaron a un departamento en Riverside Drive, en Hudson Heights. Sus procreadores tenían una colección de pinturas como Pablo Picasso, Edward Bulliard y Vincent Van Gogh. En 1911 comenzó sus estudios en la Escuela de la Sociedad Étnica Cultural, ya que el padre de Robert formó parte de dicho movimiento cultural. Muchos describían a Oppenheimer como un estudiante versátil, con intereses en la literatura inglesa y francesa. Se graduó en 1921, pero su educación futura se demoró un año debido a un ataque de colitis que tuvo mientras vacacionaba con su familia en la hoy desaparecida Checoslovaquia. Se recuperó en Nuevo México cuando desarrolló un interés por las equitaciones al suroeste de los Estados Unidos. Ingresó a Harvard a los 18 años en 1922. Especializado en química, fue admitido en la Sociedad de Honor de Pregrado de Phi Beta Kappa y terminaría graduándose en 1925 en licenciaturas de artes después de 3 años de estudio. Sin embargo, un año antes, en el 24, fue aceptado en el Christ College de Cambridge, Inglaterra, cuya experiencia no le fue muy bien. Llegó a admitir que no se sentía feliz allí. Esto había desarrollado en Oppenheimer una adicción al cigarrillo y muchos comentaban que podía llegar a definirse como autodestructivo. En septiembre de 1927 fue galardonado con el Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos y luego se dirigió a enseñar en el Instituto Tecnológico de California. Hizo importantes investigaciones sobre astronomía teórica e importantes contribuciones a las duchas de rayos cósmicos. Luego vinieron las investigaciones sobre si Oppenheimer se había unido a movimientos comunistas en el país. Y en 1941 llegó a su conocimiento lo que hoy se recuerda como el Proyecto Manhattan. Esto tendría como único final la creación de 2 bombas atómicas que hicieron volar las localidades de Hiroshima y Nagasaki. En sus últimos años de vida, Oppenheimer vivió desde 1954 varios meses en la localidad de San Juan de los Estados Unidos en las Islas Vírgenes. Hacia fines de 1965 se le detectó un cáncer de garganta debido al constante consumo de cigarrillos y murió el 18 de febrero de 1967 mientras dormía en su casa de Princeton a los 62 años de edad. La biografía de J. Robert Oppenheimer, para lo que va a ser ya en la próxima salida mi review personal sobre la película Oppenheimer de Christopher Nolan. Bueno, gente, vamos a continuar más con la música y ahora nos vamos con algo de rock, ¿sí? ¿Qué les parece, eh? Tema musical del año 2007, interpretado por la banda de rock Puddle of Mud, perteneciente a su tercer álbum de estudio que lleva el mismo nombre de la canción que vamos a escuchar ahora, Famous, lanzado el 21 de mayo de ese año. El líder de la banda, Wes Scantlin, describe el deseo del intérprete por ser famoso. En algún momento de la canción se hace comparaciones con otro grupo de rock popular de aquel entonces, los Nickelback, por una canción llamada Rockstar sobre conseguir el estatus de celebridad. Formados en Kansas City, Missouri, en 1992, Puddle of Mud vendió más de 7 millones de álbumes y su álbum debut, Home Clean, vendió más de 5 millones de álbumes. Esto es Puddle of Mud, Famous, del 2007, en este sábado del Rafaelino.

breathless when I'm holding you near. Ah, yes, yes. We could light a fire and keep it burning for years. It's that misty look inside your eyes that I want to monopolize. Feel your skin on mine, it's crying, yes, darling, yes, darling, yes. Romantic pressure gonna drive me insane. Time goes by and I'm losing ground. Do you want to see a loved one in chains? I'm sinking, baby, I'm gonna drown. I'm going down. Ooh, yes, yes. Passion when I look in your eyes. Ah, yes, yes. This is how I want it for the rest of my life. I'm giving fire to your flame. Every time you speak my name, close your eyes and say it to me. Yes, darling, yes. Bueno, gente, continuamos acá con el Rafaelino. Ahí estamos escuchando a Tim Moore con la canción Yes. Tema musical del año 1985, perteneciente al álbum titulado Flash Forward, del cantante estadounidense Tim Moore, cantante y escritor de letras para otros artistas. Nacido el 31 de diciembre, mira, justo, año nuevo, ¿eh? 31 de diciembre de 1949, creció en Filadelfia, en donde asistió a una escuela de arte y comenzó a tocar sus propias canciones en clubes de café locales. Su primera banda fue DC and the Senators. Fue baterista de Woody's Truck Stop junto a Todd Rundgren y arrancó su carrera como solista en 1973 lanzando el tema A Fool Like You. Y luego llegaría su primer álbum de solista en el 74 y más tarde colaboraciones con Daryl Hall, Maxine Nightingale, Cliff Richards, Cher, entre otros. Tim Moore con la canción Yes, en este sábado del Rafaelino que pasamos ahora a otro momento importante en el programa de hoy. Amigos y amigas, nuevo review, el Rafaelino, Oppenheimer. Este es uno de los pocos momentos en el que hablo en este podcast sobre una película incluida en mi top 5 del 2023 y que resultó multipremiada de una manera arrollante. Oppenheimer es un film tan intenso y tan compenetrante y no se puede dejar de mirar y admirar. Escrita y dirigida por Christopher Nolan, luego del fracaso taquillero de Tenet, este largometraje, mezcla de blanco y negro con colores, es un thriller político encubierto. La introducción del personaje principal va a fondo. Partículas, megatones y una línea sobre Prometeo, aquel que desafió a los dioses robándoles el fuego para dárselo a los hombres mortales con el tallo del árbol del conocimiento. Se cuenta la juventud y el ascenso del creador de la bomba. Se lo ve intentando envenenar a uno de sus maestros, relacionarse con una mujer del movimiento comunista, presenciar protestas en la universidad donde asiste, ser investigado por comunista y por las autoridades norteamericanas del momento. Y aún así, se le da el deber de participar del Proyecto Manhattan, aquel que permitió la creación del artefacto explosivo más peligroso del mundo. Un mundo que estaba llegando al final de la Segunda Guerra Mundial y que comenzaría a calibrar el estilo de vida que conllevamos hasta el día de hoy. Con las grandes actuaciones de Cillian Murphy y Robert Downey Jr., el film interactúa entre los colores referenciales a diferentes situaciones. El juicio que atravesó por sus detalles de su vida personal, como los trabajos hechos en los Álamos, su encuentro con el presidente del momento, Harry S. Truman,

El show radial de Henry Escalante. De Rafaela al mundo. We made it so warm, so warm. Bueno, señores, acá continuamos nomás con el Rafa y Lino. Ahí estamos escuchando a Kool and the Gang con la canción Too Hot, canción del año 1980, perteneciente al disco Ladies Nights del 79, el cual fue el onceavo álbum de la agrupación R&B Kool and the Gang, escrita por George Brown y producida por Emir Deodato para la primavera del 80. Formados en New Jersey, en 1964, Kool and the Gang fue la creación de siete amigos de la escuela, cuyo primer nombre era The Jazzistic, con instrumentación de dicho género, o sea, el jazz. El primer disco llegaría en 1969, cuyo título es el nombre de la banda, y su periodo de éxitos masivos llegarían entre 1979 y 1984 con el álbum Emergency. Hasta el día de la fecha, hay un único miembro de la banda que continúa desde su formación en el 64. Se trata de Robert Kool Bell, de quien proviene el nombre de la banda. Junto a su hermano Ronald Bell, hicieron las bases de la creación del conjunto, y cuando estaban en el pico de su popularidad, los acompañaba el cantante James T.J. Taylor. Kool and the Gang, Too Hot, de 1980, para empezar a cerrar el podcast del día de hoy, damas y caballeros. Acá finaliza el podcast número 13 del Rafaelino. Desde ya, muchísimas gracias por poder escuchar este espacio pseudo radial. Muchísimas gracias a todas esas personas que se engancharon con el doblaje de la película animada de Transformers del 86 y que haya podido servir como reemplazo de lo que pudo haber sido la salida del quinto episodio de mi animación. En el programa de hoy he estado exponiendo mis pensamientos sobre el cine europeo en general, mi review personal sobre uno de los nuevos clásicos de culto de estos últimos años, Sisu, de la lejana Finlandia, y también sobre el ganador de este año al Oscar a Mejor Película, como lo fue Oppenheimer, un film de 3 horas tan intensas de principio a fin y con actuaciones imponentes y de una calidad que solo Christopher Nolan podía conceder. Y bueno, lo que acontece es, ¿qué va a haber en el próximo programa, no? El podcast número 14. Les voy a traer un review, pero a la vez un contexto histórico de uno de los mejores largometrajes del 2024. Y aviso que este es un spoiler del video de las 5 mejores del 2024. Estoy hablando de The Grand Tour, un show de Amazon que se hizo en continuación con las travesuras y aventuras automovilísticas de 3 hombres alrededor del mundo, desde Londres a otras regiones del globo terráqueo. Las biografías de sus estrellas, Jeremy Clarkson, James May y Richard Hammond, y sus derivados históricos con Top Gear. Otra película de la que voy a hablar va a ser de la parte 1 de Misión Imposible, Sentencia Mortal. Una de las películas que más me han gustado del 2023, que se está terminando. Si bien no tuvo buenos números en la taquilla, en mi opinión personal me pareció una de las mejores películas de acción de este 2023. Y ahora sí, a diferencia del otro programa que hablé del Top Gun Maverick, la anterior, en este sí voy a hablar de la biografía de su máxima estrella, Tom Cruise, y un poco de su filmografía. Y finalmente, antes de irme, algo que comenté al principio de este podcast, quiero comentarles que en la próxima entrega del Rafaelino se vendrá una nueva entrega del especial 70-80-90. Sabiendo que el primer especial no salió como yo quería en lo que respecta a la calidad del audio, porque tengo acá una tablet nueva y lo cual no sale con muy buena calidad de audio, pero esta vez será con la actual calidad de grabación que están escuchando ahora mismo. Así que vayan sabiendo que esto les espera en la próxima entrega del Rafaelino. Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1. Top Gear, Top Gun, The Grand Tour. Y el especial de las 3 mejores décadas de la música, los 70, los 80 y los 90, en lo que es el final de este podcast del último sábado del 2024, amigos. Desde ya, muchísimas gracias. Esto fue el número 13 del Rafaelino y me voy a despedir con esta canción del año 2002, escrita y compuesta por su propio intérprete, la cual fue elegida para representar a Letonia en el Festival de la Canción Eurovisión, llevado a cabo ese año en la capital de Estonia, Tallinn. Marija Naumoda, conocida artísticamente como Mary Ann, como N, la presentó en el Eurovisión de ese año y terminó siendo la canción ganadora de la competencia. Y con esto me despido, amigos. Mary Ann, I Wanna, la canción ganadora de la Eurovisión 2002. Y desde ya, gente, muchísimas gracias. Esto fue el podcast número 13 del Rafaelino. Mi nombre es Henry Scaladerson. Que tengan un feliz 2025. Hasta la próxima. Chau. Al final del podcast, pero el fin de semana continúa. Hasta el próximo programa de El Rafaelino. Un lugar con cinematográfica cultura.